CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Mañana va a continuar la comisión investigadora referente al Ministerio de Turismo. Mañana a las 12 del mediodía va el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, que además de ser actual subsecretario, también fue subsecretario de propio Germán Cardoso. Luego lo hará el señor director general de la Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curbelo. Y cerrará a eso de las 3 de la tarde el director nacional de turismo actual, Roque Baudán, que es quien quedó por Pérez Banchero, que es el denunciante de Germán Cardoso. Este director nacional de turismo proviene de Colonia también, era al igual que Pérez Banchero. Era, en este caso, hombre del sector de Carlos Moreira, era director de turismo de la Intendencia de Moreira y ahora pasó a ser director nacional de turismo. Algunas cosas, por ejemplo, se le pidió a la empresa de publicidad que tiene el propio ministerio y que va a continuar teniendo, porque hay un contrato que los liga por un año más, que comparezca en la comisión investigadora de forma presencial. La empresa había propuesto hacerlo por escrito, pero a pedido, por lo que pude saber, tanto del diputado Conrado Rodríguez del Frente del Partido Colorado como de Nicolás Viera del Frente Amplio, se le solicitó a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión Investigadora, que le pidiera a la empresa que fuera de forma presencial su comparecencia. Hubo allí algunos reclamos, la empresa sacó un comunicado, porque ustedes recordarán, porque lo pasamos en este espacio ayer, el diputado Colorado, Conrado Rodríguez, dijo que a partir de las palabras de Pérez Banchero se desprendía de que era la agencia de publicidad la que había acercado a la empresa Kirma, esta empresa de Estonia, que se iba a dedicar supuestamente a la promoción digital del país. Y no que había sido el propio ministerio encabezado por Germán Cardoso quien había ido a buscar a la empresa. Otros argumentos, sobre todo de Frente Amplio, hablan de que en realidad quien acerca esta propuesta es un asesor del propio Germán Cardoso y no la agencia de publicidad. La agencia de publicidad salió a manifestar de que no la involucraran en este tema, que no tenía nada que ver. Bueno, por eso es que se la va a escuchar. A Tabaré Viera, ministro actual de turismo, se le preguntó sobre esto y dijo, bueno, todas las partes van a tener la posibilidad de aclarar sus posiciones y de alguna manera defender cada una de sus posturas, entre ellas la propia agencia de publicidad. Por otra parte, al igual que lo hizo luego Ciudadanos con un escrito firmado y nombrando como vocero a Ope Pasquet, al igual que lo hizo Conrado Rodríguez y lo escuchábamos hacer, y al igual que lo hizo ahora Tabaré Viera, que lo vamos a escuchar ahora, dicen que Pérez Banchero nunca pidió al CEN Colorado, que es el órgano de conducción del partido, una reunión para informar todo lo que ahora manifiesta de la administración de Germán Cardoso. Por lo tanto, dicen que no estaban enterados, como se ha manifestado, por lo menos Ciudadanos ayer sacó un escrito en ese sentido, el sector que conduce el ministro de Ambiente, Adrián Peña, de que ellos no estaban enterados de las denuncias de estos hechos de que ahora sí saben por lo que dice públicamente Pérez Banchero. No hubo una reunión del CEN Colorado, no hubo un pedido de una reunión para el CEN Colorado, ni de Germán Cardoso ni del propio Pérez Banchero, dicen tanto el sector vallista como el sector Ciudadanos. Ahora, Viera también fue consultado por el tema de La Serena, del hotel vinculado al ministerio, el tema de contratación. Le preguntamos por el tema de las compras directas. Ayer varios diarios levantaban las respuestas que nos daba Viera, que era que las compras directas se podrán seguir haciendo, pero siempre respetando el TOCAF, la legalidad. Que es lo que dice Pérez Banchero, no se hacía en la administración de Germán Cardoso. Pero vamos a escuchar lo que decía el actual ministro Tabaré Viera luego de comparecer en esta comisión investigadora. En la comisión básicamente me consultaron, porque obviamente yo no estuve en todo el proceso que está siendo investigado, Sí que me preguntaron por el final de ese contrato a la empresa Kirma, que ya hemos informado públicamente y lo volvimos a hacer ante la comisión. Esa empresa no llegó a brindar ningún servicio, no se ejecutó el contrato y tampoco se pagó por distintas razones, pero no se pagó. Y recibimos nosotros, hace unos 15 días, un mail donde la empresa retiraba su oferta, desistía de la misma. De cualquier manera, ese expediente lo hemos enviado, como otros, a informes de la división jurídica del Ministerio y vamos a estar a lo que dispongan la división jurídica de acuerdo a lo que corresponda en el proceso administrativo. ¿Qué otros puntos le consultaron? También fuimos consultados por el Hotel Serena, que salió en los últimos tiempos ante la posibilidad de que se hubiera vendido o cedido esa concesión que data, aclaremos, el Hotel Serena es un hotel propiedad del Ministerio de Turismo que está en la parada 24 de la Playa Mansa de Punta del Este. Esa concesión se hizo en el año 2004 vía licitación pública por 20 años. En el año 2015 hubo una solicitud de la empresa que se llama Costa Natural y Sociedad Anónima de hacer uso de lo que estaba previsto en el pliego de una ampliación de la concesión por 10 años más, así que vence en el año 2034. ¿Cómo va a seguir? Frente a una información pública de que otra empresa con determinados integrantes, digamos que había hecho un llamado a acreedores con intenciones de comprar esa concesión, por allí es que salió el tema, lo cual ha sido desvirtuado. La empresa sigue siendo la misma concesionaria, ha actualizado a algunos de sus miembros y ha aportado, cosa que lo dejé hoy en la comisión, toda la documentación, incluyendo la declaración en el Banco Central del Uruguay de cuáles son los integrantes de la sociedad o propietarios de las acciones. ¿Los vínculos que hay entre los propietarios y los ex asesores de Cardoso son los ideales? Los vínculos eran de alguna manera denunciados en esa empresa que en algún momento hizo un llamado a acreedores, pero que de ninguna manera compró esa concesión. La concesión sigue siendo la misma empresa, tiene otros accionistas que no son los que se hablaban. Ministro, en la jornada de ayer el doctor Pérez Banchero hablaba que el Ministerio de Turismo llevaba adelante una política en donde sobre todo se hacían muchas compras directas. ¿Esto es así? ¿Se viene cambiando esa situación? ¿Se viene tomando algún otro tipo de política con esta nueva administración? Todo el Estado utiliza el método de la compra directa, que es una excepción prevista en el TOCAF, en su artículo 33, que hay distintos numerales e incisos por los cuales se habilita o que se argumenta para tener que comprar en forma directa y no por licitación. Todo el Estado. También el Ministerio, ya sea por razones de urgencia, pero que hay que fundamentarlas, ya sea por único proveedor, si usted quiere publicitar en Facebook, no tiene otra forma de licitarlo, lo tiene que comprar allí, directamente a Facebook o a su representante, por ejemplo. Pero la política del Ministerio de acá en adelante, y en eso estamos trabajando, será la de comprar de acuerdo a la ley y al TOCAF. Si podemos, obviamente, con licitación pública, ya se están preparando algunas licitaciones públicas para la compra o abreviadas, pero un método competitivo de licitación para la compra de publicidad para la temporada en vía pública, por ejemplo. Y en el caso de las compras directas, en el caso de hacerlas, como mandata también la ley y la Constitución y las normas vigentes, con todos los pasos que hay que seguir, entre ellos si hay posibilidad de pedir más de un precio, enviar al Ministerio de Economía y Finanzas para su certificación y estarse a lo que dictamine el Tribunal de Cuentas. Ministro, el Banchero declaró ayer que el Partido Colorado hacía meses que sabía de sus denuncias y que no se actuó en consecuencia. ¿Qué valoración hace de esas declaraciones específicas del ex director de Turismo? No, yo no estoy enterado de solicitudes, digamos, de ser atendido por los órganos del partido. De cualquier manera, me hubiera gustado que así hubiera ocurrido. ¿En el CEN le consta que lo pueda plantear entonces? No me consta. Ministro, ayer el exdirector Pérez Banchero dijo que en un momento dejó de tener decisiones en cuanto a la firma y que pasó a tenerlo una coordinadora del Ministerio de Turismo. ¿Esto continúa así? El Ministerio que hoy dirijo, tengo el honor de dirigir, está trabajando de acuerdo a lo que es el proceso administrativo, a lo que dictaminan las leyes y con su organigrama funcionando. Por lo tanto, digamos que en este momento transcurren las decisiones y su trabajo a través de cada una de sus oficinas, de sus direcciones, en dos unidades, dos direcciones, la Dirección General y la Dirección Nacional de Turismo, y no existen ningún tipo de coordinaciones por fuera. La agencia de publicidad del Ministerio de Turismo es una agencia muy seria en el medio y tuvo que salir a defenderse. ¿Entiende la posición que también jugó en las últimas horas la agencia defendiendo de que ellos no tuvieron nada que ver con la admisión de la empresa digital? Mire, cada uno, y van a tener la oportunidad de declararlo en la comisión, obviamente, que tiene todo el derecho a decir lo que entiende que es su verdad o la verdad. También entiendo que fue una respuesta a declaraciones del diputado Conrado Rodríguez, que se abstuvo directamente a lo que había escuchado de parte del declarante, el doctor Pérez Banchero, en la sesión de ayer. O sea, que la contradicción es entre Pérez Banchero y Yangan Rubina. Bueno, no lo sé, no lo he analizado todavía. En su gestión, ¿se descarta utilizar Kirma Services? Sí. ¿Por qué se descarta? Porque acaba de renunciar a una oferta y no la siguió, quiere decir que no está interesado. Así que, ¿se supo que eran los dueños? ¿Vino firmado el documento al final? ¿O no? No, el documento no estaba firmado por nadie. En el expediente hay un responsable en el inicio de la oferta. O sea, ¿los vínculos de Kirma Services se limitan a la gestión de Cardoso? Bueno, hasta ahora sí. A menos que llegue una nueva oferta que será analizada, como todas las ofertas, y por los responsables, digamos, de analizar las ofertas, que son en términos jurídicos y en términos técnicos, la agencia contratada y la dirección de marketing. Seguimos con la información y nos metemos en rendición de cuentas. Hoy arrancan nuevamente 2:30 de la tarde porque hay Senado a partir de las 10 de la mañana. Hay Cámara de Senadores, sesión extraordinaria. Para seguir votando el articulado en la comisión, se avanzó muchísimo en la jornada de ayer, 165 artículos. Un 45%, dijo Penades, de la rendición de cuentas sale por unanimidad. Esto generó algún malestar. Vamos a escuchar ahora el intercambio que había entre Gustavo Penades y Alejandro Sánchez, Partido Nacional y Frente Amplio, respectivamente. Pero también ustedes saben que hay un acuerdo de los blancos por el tema colonización, que consiste en realidad en votar el articulado tal como vino de diputados en relación a colonización, dándole el dinero de la recaudación de esos dos impuestos que iba para tierra, para comprar tierra de colonización, para solucionar el tema de los asentamientos a partir de un fideicomiso, con la promesa del equipo económico y del gobierno central de que va a haber recursos para compra de tierras de colonización a través justamente de material extrapresupuestal, es decir, partidas extrapresupuestales. ¿Cuál es el problema aquí? Que deja de estar en la órbita del Parlamento y pasa a estar en la órbita del Poder Ejecutivo, porque las partidas extrapresupuestales las otorga el Poder Ejecutivo. Si estuviera establecido por ley en el presupuesto, en el articulado de la rendición de cuentas, obviamente allí está, hay una garantía de que esto va a pasar. Lo otro es que la garantía es qué tanto creas vos en el gobierno nacional o no. Por eso me parece que el Frente Amplio no se va a ceñir a esta propuesta, pero lo importante es saber qué pasa con los socios del Partido Nacional, sobre todo con Cabildo Abierto. Hay también una cosa que es importante conocer. El Partido Colorado, la idea de ellos es votar esta salida de dinero de colonización hacia este fideicomiso para la atención de los asentamientos, pero con una fecha, es decir, se le va a sacar los recursos obtenidos en estos dos impuestos a colonización por un año, dos meses, tres días, que no va a ser tres días, estoy diciendo, pero que se le ponga un límite. Pablo Lanz, el senador colorado, dijo que no, lo que quieren es saber hasta cuánto tiempo colonización no va a estar recibiendo esos recursos, que se le ponga un límite que no está allí en la rendición de cuentas. ¿Cuánto va a ser? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cuánto? Bueno, esa es la propuesta del Partido Colorado, que también está sobre la mesa. Ponerle un tope a la quita de esos recursos a colonización. Insisto, partidas extrapresupuestales, pero eso ya es manejo del Poder Ejecutivo. Obviamente los blancos creen en los blancos. Habrá que ver qué pasa con los socios, sobre todo con Cabildo Abierto, más allá de que Penades volvió a rechazar, le preguntábamos, la propuesta de el Cabildo Abierto del sector Manini y Ríos de obtener recursos de préstamos internacionales. Y también rechazó la propuesta del Frente Amplio de sacarlo de partidas especiales para imprevistos o gastos de funcionamiento que ya están dentro de la rendición de cuentas. Penades dice ahí que eso aumentaría el gasto. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, el legislador herrerista Gustavo Penades. La rendición de cuentas va a ser votada por unanimidad en alrededor del 45% de los artículos. Es una gran cantidad de artículos que van a ser votados por todos los partidos políticos del Senado. Venimos a muy buen ritmo de votación, terminando casi que la discusión en particular de los artículos, y quedará para miércoles y eventualmente jueves algunos desgloses que están vinculados a los temas que todos conocemos, están procesando dentro del gobierno. ¿Cuántos temas son que en el oficialismo no reúnen coincidencia, además del asentamiento? Por ahora están el central es los fondos para atender el programa de asentamientos. Después tenemos un tema que estamos trabajando y veremos si podemos llegar a un acuerdo, que está relacionado con un fondo que surgirá de los remates de algunas ondas y el destino de dichas ganancias. Y un tema vinculado a cable operadores y a la ley de medios. Pero este tema ya está casi seguramente descartado de ingresar a la rendición de cuentas y será analizado en el proyecto de ley que sigue estando en la Cámara de Diputados. Ese destino iba a ir para la ANEP. Entre otros, iba para la ANEP en un 3%, que íbamos a elevarlo un 5%. ¿La alternativa que presenta el Frente Amplio se descarta? Sí, se descarta. El Frente Amplio presentó aditivos que tienen un costo elevadísimo, que aumentan el gasto público en varios millones de pesos, de varios de miles de millones de pesos, 3.000 millones de pesos proponen de sobregasto en esta rendición de cuentas, no siendo conscientes de la situación de precariedad fiscal que el Uruguay está teniendo. Son casi que 200 millones de dólares en estos 3 años que pretenden gastar de más, cosa que es absolutamente inllevable, y en ese sentido lo que estamos haciendo es manejar esto con mucha prudencia y con mucho realismo, y con los resultados que están dando, que se están comenzando a ver y a dar en cuanto a los manejos de la política macroeconómica. ¿Y qué pasa con la propuesta de Cabildo? La de está descartada. La de la financiación con los fondos que vinieron del Fondo Monetario Internacional, eso está descartado. ¿Se ha negociado con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, teniendo en cuenta de que desde esos sectores se dicen que está a la espera que el Partido Nacional resuelva sus diferencias internas? Estamos permanentemente trabajando en paralelo. Y veremos qué resultado da cuando trasladen entonces esta propuesta, que reitero, sale de la órbita del Parlamento y pasa al Poder Ejecutivo el tema de estas partidas extrapresupuestales para colonización, votando el articulado tal como está. Las otras diferencias que se marcan allí por parte de Penades, que han quedado tapadas un poco con el tema colonización dentro de la coalición de gobierno, son el tema del remate del espectro radioeléctrico, que ustedes recordarán, parte, como yo se lo decía y él confirmaba, se había definido que parte de ese dinero fuera para la ANEP, un 3%, propuesto por el diputado Schipani del Partido Colorado cuando estuvo este tema en la Cámara Baja. Y allí hay ciertas dudas. Y también el tema de Cabildo Abierto, que había propuesto que se sacara de la ley de medios, que está en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados, el tema de que cable operadores pudieran estar otorgando el tema de dar internet. Lo hablamos, recuerdan, con el diputado Tinaglini de esa comisión. Que tanto en el interior no molesta, porque en el interior, en algún caso, con convenios con Antel lo hacen. El tema son los cables operadores aquí en Montevideo, que hicieran eso, que fueran un competidor directo de Antel. Que es una propuesta, reitero, que Cabildo Abierto hizo, pero que dice Penades, ellos consideran que tiene que tratarse donde se trata tanto la ley de medios, que es en diputado en esta comisión, y no en la rendición de cuentas. Así que fracasaría ese intento de Cabildo Abierto de instalar este tema en la rendición de cuentas. Esas también son diferencias que allí aparecen. Sobre la propuesta del Frente Amplio que decíamos recién, lo que marca en este caso Penades es que generaría un gasto mayor habla de unos 300 millones de dólares o algo así en 3 años. Y lo que... 200 millones en 3 años. Y lo que dice Alejandro Sánchez, que no es verdad, porque ellos lo que hacen es redireccionar gasto, no pueden aumentar el gasto, no tienen poder para aumentar el gasto. Lo que hacen es sacar gastos de la parte de imprevistos o de la parte vinculada a gastos de funcionamiento, a partidas para gastos de funcionamiento, y redireccionar esa plata hacia el tema asentamientos, liberando a colonización de perder sus recursos. Esa es la propuesta que hizo Frente Amplio y que yo creo que la va a volver a presentar en el propio pleno como sustitutivo, veremos. Se está marcando la posibilidad de que eso pase, más allá de la salida que está intentando hacer el Partido Nacional con el equipo económico. Lo que molestó fue eso con lo que comenzó Penades, ¿no? Cuando dijo el 45% de la rendición de cuentas salió por unanimidad. Porque está aquello también de que en el presupuesto se dijo cuántos artículos se acompañaron y también en la LUC, en la Ley Urgente de Conciliación, el oficialismo ha marcado que un porcentaje muy importante de artículos salieron con votos también del Frente Amplio. Lo que nos decía fuera de micrófono Alejandro Sánchez es que ya que le gustan tanto los porcentajes y los números, apenas de eso hubiera sido bueno que también hablara de que se ha batido un récord de cantidad de sustitutivos o aditivos presentados en esta rendición de cuentas, según la lectura que hacía el legislador del MVP, que igual nosotros le consultamos sobre este tema marcado por el representante del herrerismo, y lo que dijo Sánchez fue que, bueno, ellos votan los artículos que consideran convenientes y los que no, no. Vamos a escuchar. Bien, hay varias consideraciones. Primero, nosotros no estamos aumentando el gasto, porque estamos dentro del Parlamento de la República, no puede incrementar el gasto definido por el Poder Ejecutivo. Eso es una regla que establece la Constitución de la República. Lo que nosotros estamos haciendo es, de algunas partidas que ya están en el presupuesto y por tanto están consolidadas en lo que es el conjunto del gasto del Poder Ejecutivo, que están destinadas para refuerzo de rubros o gastos imprevistos, destinar esa partida a efectos de que no se le quite la posibilidad al Instituto Nacional de Colonización de seguir adquiriendo tierras. Entonces, la propuesta del Frente Amplio no incrementa el déficit fiscal ni incrementa el gasto que está dentro del presupuesto nacional, porque eso no lo puede hacer el Parlamento de la República. Ahora, plantea usar fondos que no se usarían si no fuera por algún imprevisto, como decía. Los fondos que nosotros estamos utilizando es una partida que existe en el presupuesto nacional que se utiliza para reforzar rubros de distintos incisos y para gastos imprevistos. El rubro más grande es cuando uno refuerza el rubro es porque el Poder Ejecutivo presupuestó mal. Entonces uno... viene al Parlamento y solicita dinero para llevar adelante determinada política, se queda corto y va al Ministerio de Economía y le pide más plata. Lo que nosotros decimos es que si se proyecta bien y si se trabajó de manera seria en el presupuesto nacional, esos casos serían los menos y por tanto esas partidas se pueden utilizar en este caso para permitir que los jóvenes y las familias rurales que están en el país sientan que no los estamos abandonando. Porque de lo contrario, se los abandona. Porque, en definitiva, a todos esos jóvenes que están en el interior del país y que son hijos de productores familiares, el mensaje que se le está dando, quitándole los recursos a la colonización, es que se vayan del campo. Recién el senador Penades decía que era inllevable la propuesta del Frente Amplio en esta materia porque incrementaba en 2 o 3 millones de dólares el presupuesto. Bueno, no, lo que acabo de decir es que no hay un incremento del gasto. El Parlamento tiene prohibido incrementar el gasto definido por el Poder Ejecutivo. Lo que puede hacer es reasignar recursos. Quiere decir que cuando yo reasigno recursos, no estoy incrementando el gasto, sino que estoy sacando recursos que están en un lado y los coloco en otro. Porque eso, lo que hace con ese instrumento, lo que termina haciendo es priorizando las políticas que nos interesan. Y a nosotros nos interesa que colonización siga teniendo recursos, que las familias rurales sigan accediendo a la tierra y que colonización siga funcionando como una institución que también permite que no se hagan malos negocios agropecuarios, porque cuando se vende tierra por debajo del precio real, colonización funciona como un ente testigo porque puede comprar esa tierra. Y eso hace justamente que no se hagan negocios extraños con la tierra uruguaya. Sánchez, el senador Penades también decía que el 45% de esta rendición de cuentas va a salir por unanimidad. Sí, son los artículos que están bien. El problema es que hay un 55% que le recorta el presupuesto a los estudiantes que van a la educación pública, porque se recortan los recursos de colonización, porque se recortan los recursos del INAU, ¿no? Que son las cosas que están mal de esta rendición de cuentas, porque en definitiva aquellos artículos que lo que hacen es cambiar o asignar recursos para algunas políticas que son correctas para el país, también. El problema es que hay la mayoría de los artículos lo que hace es bajar salarios, es recortar inversiones y, por tanto, es generar, en vez de tener una salida distinta de la crisis que incremente la inversión y que incremente los puestos de trabajo en un momento en donde hay más de 100.000 nuevos pobres, vale lo contrario. Por eso no lo votamos. Bien. Se votó en la Cámara de Diputados en la tarde-noche de ayer el paliativo que el Poder Ejecutivo envió para pequeños comercios de frontera, es decir, 60 kilómetros, hasta 60 kilómetros de la línea de frontera con Argentina, hasta 60 kilómetros de la línea de frontera con Brasil. Por la apertura de frontera, este tipo de ayuda, de exoneraciones sobre todo, vinculadas a aportes patronales, alguna rebaja también de impuestos, de servicios públicos, pero que el Frente Amplio dijo, bueno, las exoneraciones son siempre bien recibidas para este tipo de emprendimientos, pero no va a alcanzar. ¿No va a alcanzar a qué? Ellos dicen que no va a alcanzar a poder bajar los precios de los productos y de esa manera volverse competitivos o un poco más competitivos con Brasil y con Argentina para que la gente no se vaya a comprar del otro lado. Dice que eso no va a suceder solo con estas medidas, no alcanzan, dijo el diputado Nicolás Lorenzo del Frente Amplio por el departamento de Artigas. Para poder competir, y luego hemos encontrado que no va a poder ser, que no se va a poder llegar a cumplir con ese objetivo. El índice de denuncios, el índice de exoneraciones anunciados es absolutamente menor, pudiendo alcanzar, en el caso, solamente el 6% a los contribuyentes amparados en literal E. La pequeña magnitud de las exoneraciones tendrán no solo bajo impacto, sino que es improbable, en un contexto de baja de ventas, la disminución de los costos se refleje en los precios. El diseño de las medidas no permite la verificación del impacto por parte de los consumidores, como lo fue y lo es, por ejemplo, el 24% de descuento que se le hace a los combustibles en la frontera. Sin dejar de reconocer que las exoneraciones siempre son bienvenidas, las mismas no tendrán el impacto deseado de mejor competitividad en las zonas limítrofes de frontera. Es insuficiente de las medidas, quedará verificado en el momento de la apertura real de las fronteras, imprescindible para asegurar la temporada turística. Los centros comerciales ya vienen focalizando su reclamo en instrumentar mecanismos de devolución más potentes que aseguren beneficios generalizados a los consumidores y permitan no solo salvar al pequeño comerciante minorista, sino que proteja la cadena de trabajo que antecede a las ventas al consumidor final. Queremos aportar también que hemos comunicado lo que nos compete del Centro Comercial y su presidenta de Artigas, ha demostrado, y lo que yo vengo mencionando, que estas medidas que hoy están siendo tratadas y van a ser tratadas y que son enviadas por el Poder Ejecutivo son totalmente insuficientes y no se va a poder lograr que se baje el precio al consumidor final. Bueno, ahí tenían la palabra entonces de Nicolás Lorenzo de Frente Amplio, indicando que para él no va a servir esta medida a fin de bajar el precio. ¿Qué respondió el Partido Nacional a través de Gonzalo Mujica? Que no era para eso la propuesta. Que la propuesta es para ayudar a los comercios, pero no es para bajar los precios, no es una política de frontera. Es un paliativo, dijo Gonzalo Mujica. El proyecto que estamos considerando, en ningún renglón del mismo ni en su posición de motivos, sugiere que pretende bajar los costos o los precios. Es un proyecto paliativo que intenta mitigar la situación del pequeño y micro emprendimiento en las zonas correspondientes a las fronteras y su entorno. El impacto hay que verlo en la acumulación de medidas sobre los mismos sujetos, que son los pequeños emprendimientos comerciales que se dedican sobre todo al abastecimiento de consumo. Evidentemente, los precios finales, que es a lo que se ha referido hasta el momento, dependen de muchos otros factores que no son solo la carga tributaria de las microempresas. Lo que se intenta, reitero, con este proyecto no es ni establecer una política de frontera ni resolver el problema de las diferencias de precios entre Argentina, Brasil y Uruguay, sino a atender, paliar la situación de los comercios más pequeños, más débiles y más golpeados por una coyuntura que tiene factores exógenos y macroeconómicos difíciles de manejar con un proyecto de ley, y que en todo caso no se atacan con la carga tributaria de las microempresas. Este proyecto, presidente, acumula entonces un conjunto de exoneraciones para el pequeño emprendimiento comercial de las zonas que referimos, y ese conjunto es bastante significativo para los que pagan esos costos. El artículo primero exonera el 100% de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social de estos emprendimientos. El artículo segundo exonera para este comercio las prestaciones tributarias unificadas del monotributo y la del monotributo Mides. El artículo tercero exonera a los contribuyentes que están comprendidos en el literal E del pago del impuesto de valor agregado mínimo mensual. El artículo cuarto exonera a los contribuyentes que pagan IRAE de los pagos mínimos mensuales de IRAE. El artículo quinto exime a los contribuyentes del impuesto que pagan impuesto de patrimonio de los anticipos del impuesto de patrimonio. Y finalmente, en el artículo sexto, presidente, se dispone que todos estos créditos fiscales que se han dado en los articulados anteriores no constituyen renta bruta a los efectos de la liquidación del IRAE. Más de Beña, pero creo que va a dar ingreso también a este tema, ya que luego la semana que viene va a tener ocupada toda la votación, con la votación de la rendición de cuentas, y sería muy largo en el tiempo, si no. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.